Juana la matadora, le gusta el invento. Rápido, lento, rápido, lento, rápido, lento, rápido, lento, rápido, lento, rápido, lento, mala flama. Rápido, lento, rápido, lento, rápido, lento, rápido, lento, rápido, lento, rápido, lento, rápido, lento. Por esto friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, dona. Dale friki, dona. Por esto friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, dona. Dale friki, dona. Dale, dale, dale friki, dona. Dale friki, dona. Dale friki, dona. Dale friki, dona. Dale, dale, dale, dale, dale friki, dona. Dale, dale, dale, dale, dale friki, dona. Dona, dona, dona. Mega Records. DJ Level, el especialista. ¿Quién más? Impacto DJ. Con un solo estilo.